Estudio Urbano, espacio de cultura y producción de música, presenta su micro de información musical y producción cultural en Ofrendas Urbanas. FM La Tribu 88.7. ¿Qué está pasando con la música en Buenos Aires? Entérate de fechas, convocatorias, cursos y talleres. Estudio Urbano, viví la música desde adentro. Indica la artística que acabamos de escuchar, damos inicio al último programa del año del micro de Estudio Urbano, un gran micro que nos ha acompañado este año y otros tantos más, ¿no? Está como inserto acá en Ofrendas Urbanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá a nuestra izquierda, a Nico Pfeiffer, bienvenido. Sí, muchísimas gracias, como siempre. La verdad que todos los meses venir acá es un placerazo. Por favor. En esta radio y especialmente en este programa. ¿Cómo están ustedes? Nosotros bárbaro y más felices también porque tenemos un invitado también acá en nuestra mesa. Sí, sí. El placer de tener de nuevo aquí a Rodrigo Gómez. Sí, el proyecto Gómez Casa. Bueno. Gómez, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Bienvenido. Buenas tardes. Un lujo. ¿Y por qué está en el micro de Estudio Urbano en Ofrendas Urbanas en esta ocasión? Es porque el domingo estamos haciendo el cierre del año en el Centro Cultural Recoleta, junto con AMIA, y van a tocar Rodrigo Gómez Casas, o Proyecto Gómez Casas, mejor dicho, perdón, y Octafonic. Dos, hermosa banda. Sí, dos bandas que para mí están dándole una vuelta a lo que es el... No sé cómo... Es muy grande la palabra rock. Pero le están dando una vuelta a la música que está sonando ahora en la ciudad. Opa. Vamos a decirlo así. Uh-huh. Y además juntas, las dos tocando, creo que va a ser una fecha muy, muy poderosa, muy fuerte. Y además con entrada gratuita, todo en las terrazas del Centro Cultural Recoleta. Lo hablaba con Gómez fuera de aire, que el Recoleta tiene varios espacios. Uh-huh. Que está la Sala de la Lef, que está el Patio del Aljibe. Hay muchos lugares. Todo suena más o menos bien, pero para mí, personalmente, las terrazas de Recoleta son... increíbles, es el lugar, está arriba de todo, ahí tiene mucha circulación de gente, pero a la vez tiene una buena acústica. Y además son las terrazas Recoleta. Además, es copar las terrazas de Recoleta. Sí, todo con un música significado simbólico. De este nivel, con música de estas características. Totalmente, totalmente. Y bueno, y le preguntaba fuera de aire y se lo pregunto ya que estamos acá, para que todos los oyentes y ustedes entren a Gómez, ¿cómo va a ser el show que vas a hacer el domingo? Gracias por las palabras primero. No, por favor. Mira, el domingo vamos a estar tocando un set electrónico, que es el set que venimos tocando todo el año, que es el set que estuvimos tocando en Brasil. Nosotros llegamos el martes pasado de gira a Brasil y estamos tocando eso. Bien. Es como lo que estamos profundizándose ya desde comienzos de este año, en paralelo a todo el proyecto de construcción, que fue como otro proyecto multiplataforma. Tuvimos como dos... proyectos grandes durante el año. Claro, durante este año te moviste en una paralela, dos cuestiones diferentes que se iban tocando de vez en cuando, pero son proyectos distintos. En realidad, lo que va a ocurrir el domingo es una de las bajadas que tiene... Ahí va. Es uno de los shows que tiene la banda hoy por hoy, si se quiere pensar de esa forma. Lo que ocurre es que nosotros... es un proyecto bastante particular en donde los formatos empiezan como a empujar y empiezan a aparecer muchos formatos diferentes de shows en vivo. Y nosotros esa zona la vimos como una zona súper interesante para poder accionar y para poder generar contenido en función de las salas, de las dimensiones de las salas, de las particularidades que pueda tener un espacio u otro. Entonces somos muchos de componer shows especialmente para determinados lugares. Y esa es una zona en donde activa una compañía completa, que somos 18 personas, entre músicos, operarios, performers, luminarios que están sobre el escenario, bailarinas, productores de stage, sonidistas, suma mucha gente. Pero a su vez también hay un formato más de bandas, si se quiere, dentro de eso, que es lo mismo, digamos, en un punto, pero que es la idea del set electrónico, que es lo que venimos tocando todo el año como muy intensamente y que evolucionó muchísimo. Y que fue un paralelo a este otro proyecto. Increíble. Yo les digo a todos nuestros oyentes, a los oyentes de Ofrendas Urbanas, que yo fui a ver a Proyecto Gómez Casa 3-4 veces, si no me equivoco. Y las 3-4 veces que fui, después del show quedé con una energía dentro mío, una cosa muy especial que sucede solamente cuando lo vas a ver en vivo. O sea, lo puedes escuchar y ahora lo vamos a escuchar a Proyecto Gómez Casa con una canción que se llama De mi corazón, que para Estudio Urbano es una especie de himno. Gómez estuvo en el anfiteatro Aperón del Parque Centenario cerrando el Festival Conectar el año pasado, si mal no recuerdo, y nosotros quedamos muy, muy compenetrados con ese show y especialmente con la canción que vamos a escuchar ahora. Pero más allá de eso, no se pierdan el próximo domingo la posibilidad de verlo en vivo. Escuchemos. Nuestra cabeza. acabamos de escuchar, De mi corazón, de Proyecto Gómez Casa. Proyecto Gómez Casa va a ser parte, lo hablábamos con Rodrigo Gómez justamente, de la fecha del domingo, junto a otra banda que para mí le está dando una vuelta muy fuerte a la música de la Ciudad de Buenos Aires, en el vivo, en el palo del rock, y se trata de Octafonic, y tenemos comunicación telefónica con Nico Sorín, parte integrante de Octafonic. Nico, ¿estás por ahí? Acá estoy, muchachos. Muy bien, Nico, también te saluda, la mesa de Ofrendas Urbanas. Bienvenido, Ofrendas Urbanas. Rodrigo Gómez, de Proyecto Gómez Casa también. Hola, Nico. ¿Qué haces, Rodrigo? Bien. Ya nos vemos, ¿eh? Ya falta poco. Sí. Bueno. Es cuestión de tiempo. Esa era la primera pregunta, si se conocían, pero evidentemente se conocen. Nos conocemos. Sí, yo la verdad que soy un gran admirador de la obra de Rodrigo. Lo he ido a ver alguna que otra vez allá a las fiestas sintomáticas y eso, y la verdad que nada, me parte la cabeza, así que muy contento de poder compartir esa la noche del domingo. Vamos a hacer un quilombo bárbaro, Nico. Seguro que sí. Sí, ¿tuvieron la oportunidad de tocar juntos? ¿Sabés que no? A mí, yo tuve una idea maquiavélica hace unos días, así que bueno, creo que tenemos tiempo todavía, ¿no? Para hacer algo. Qué lindo, qué buen momento. Y qué raro, ¿no? Porque son dos proyectos que tranquilamente a nosotros nos dio la sensación cuando tuvimos la oportunidad de ir seleccionando bandas y de proponer y de hacer una propuesta, que Proyecto Gómez Casa y Octafonic serían un buen combo en un vivo. Es muy extraño que no haya sucedido hasta el momento. Tenemos el honor y el gustazo de que sea este domingo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay bandas que por más que la música no sea similar, hay bandas que son muy afines por un tema de propuesta, ¿viste? Y de, uh-huh, qué sé yo, de riesgo quizás, o de originalidad. Así que sí, para nosotros es realmente compartir una noche así con Gómez Casa, me parece que muy pocas veces se da, ¿viste? Y está buenísimo. Totalmente. Es un lujazo, va a ser de entrada gratuita, se lo decimos a todos los oyentes, a partir de las 19 horas en las terrazas del Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, justamente. Nico, están presentando disco este año. Quiero que nos cuentes y que les cuentes a todos los oyentes qué va a pasar el domingo, qué va a pasar con Octafonic. Sí, el domingo estamos prácticamente despidiendo el año. Ya tuvimos bastante rodaje del disco. Vos pensás, el disco lo largamos el 19 de agosto, lo estrenamos, así que ya hemos tenido un par de shows encima. Es una música que a veces no es tan compleja de, perdón, no es tan fácil de armar. Uh-huh. Pero bueno, ya estamos cada vez más cómodos, el show se puso muy divertido, es muy elástico, ahí nos sorprende todo el tiempo a nosotros mismos. Se puso muy físico también, de alguna manera, no es de la guarda, pero se puso, ocurren cosas, porque ya también estamos un poco más cómodos, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una especie de recorrido de Monster y de Mini Buda, ¿no? Vamos a tratar de hacer un show con un poco de todo. Perfecto, es Mini Buda, el último disco de Octafonic, se lo documento a nuestros oyentes, para hacer un recorrido entonces de estos dos discos. Creo que va a ser una fechaza, no sé, Nico, ¿querés decirnos algo más? Yo no te quiero hacer mil preguntas, quiero pasar a la música, trajimos un poco de Mini Buda y lo queremos escuchar, pero si querés dejar algún otro concepto de la noche del domingo, de lo que va a ser la fecha con Gómez, es tu momento, y si no, pasamos directamente a escuchar buena música. Lo mío no es mucho la oratoria, así que yo creo que lo mejor siempre es escuchar un poco de música. Muy bien, te agradezco la comunicación telefónica, fue Nicolás Sorín, parte de Octafonic. Cortito, conciso y al pie, están muy contentos los dos, los escuché. Sí, claro, obvio. Tocar juntos, no lo hicieron nunca. No lo hicimos nunca. Creo que va a ser un golazo. La invitación es increíble. Sí, está bueno. Esas cosas se sienten, ¿viste? Ocurren o no ocurren para mí. Uh-huh. Excede cualquier tipo de preidea que uno pueda tener, ¿viste? De decir, o sea, hay cosas que ocurren o no ocurren, ¿viste? Uh-huh. Y cuando lo sentís, es porque es. Me parece medio metafísico lo que digo, pero juro que estoy dando cosas re concretas. Como dices, estas dos bandas esta noche en este lugar vuela, ¿viste? Sí, yo creo que va a ser. Sí, esa es la sensación, que es al margen nuestro, ¿no? Nico y yo somos dos más, un montón de gente, pero como entender que cuando a veces las cosas se juntan pueden provocar otra cosa más. Uh-huh. Esa es la sensación. Muy bien, lo dijo Rodrigo Gómez, lo dijo Nico Sorín, van a ser Octafonic y Proyecto Gómez Casa. Gracias a los dos por estar con nosotros en Ofrendas Urbanas. Aguante. Muchas gracias. No, yo, si sí, hay un tiempito, quería hacer una última pregunta que, bueno, para Gómez acá, aquí presente, que tiene que ver con, escuché una entrevista que decías, ponías énfasis, ¿no?, en que el contenido tenía que estar al servicio de las diferentes disciplinas artísticas, ¿no? O sea, cual fuera, desde lo audiovisual, lo teatral, lo musical. Bueno, en este último tiempo, ¿cuál es el contenido que te anda dando vuelta por la bocha, no? ¿Qué es lo que querés ahí marcar? Y mira, hay como cosas muy... Hay cuestiones muy autobiográficas, para mí inevitables, que es, no sé, digo, yo puedo hablar de mí, no puedo hablar de ninguna otra persona sobre la Tierra, digamos. Uh-huh. Y a gatas hago lo que puedo conmigo. Entonces, sería una locura que me ponga a hablar de otros, de cosas que le pasen a otros, uh-huh. O querer inventarme que me pasan cosas para no exponer lo que me pasa. Entonces, hay un punto en el cual siempre están dando vueltas cosas que me ocurren muy medularmente, digamos. Y sí soy de los que creen que si vos tenés esa información y es una idea propia, la podés trasladar a cualquier disciplina. Entonces, la disciplina está a disposición de la idea que vos tenés. Uh-huh. Entonces, cuando ocurre ese hecho artístico, si se quiere, te das cuenta que la disciplina en sí no es nada y que la disciplina muchas veces termina como separando las cosas más que entender que es algo... más integral, ¿no? Sí, sí, claro, viste, como que hoy por hoy cualquier pibe puede hacer música en su casa con una compu y un auricular, viste, agarra el auricular, hablas por el auricular y es un micrófono. Totalmente. Y estás grabando. Entonces, me parece que seguir pensando que el artista es una persona más sensible que el resto del planeta, que es alguien especial, inalcanzable, con vallas en el medio, que, digo, como una especie de delirio mental. Ah, ¿no? Que golpe al ego. Claro, ¿viste? Y el ego artístico es una desgracia, porque, viste, como te aleja todo el tiempo y cuando te das cuenta estás vos solo con otros más que están con vos perdiendo el tiempo. Entonces, sí, es una forma de verlo tiempo, igual, ¿eh? Usando digo, el tiempo es realmente crear, una opinión, también. No digo que sea así, claro. Uh-huh. Entonces, en ese punto, cuando hay algo y hay un equipo como nosotros tenemos hace muchos años donde todo eso está muy, muy cruzado, digo, los iluminadores están sobre el escenario iluminando con sus manos a nosotros, digamos, al margen de poder utilizar una consola de luces. O hicimos traslados de rítmicas. Todo este año estuvimos trabajando, le enseñamos a leer música, a leer rítmicas a un grupo de bailarinas. Entonces empezamos a trasladar las rítmicas de un tema hacia ellas, entonces están leyendo negras, corcheas y semicorcheas, las bailarinas que no saben leer. Increíble. Música, ¿viste? Porque ¿cómo no les enseñan a leer figuras? Por el amor de Dios. Pero es, ¿viste?, muy importante, además, bueno, lo demuestran en el escenario cómo cambia la cuestión. Las dos bandas, Octaphonic y Proyecto Gómez Casa, tienen un impacto visual muy fuerte a partir de lo que está sonando. Ya directamente entra una confusión en la que está la música, en la que están los músicos, en lo que está lo que pasa alrededor, la gente. No se lo pierdan, este domingo es el cierre de AMIA Joven y uh-huh. Estudio Urbano en el Centro Cultural Recoleta. Gracias, Nico. Gracias, Rodrigo. Por favor, gracias a ustedes, muchachos. Ahí va. Nos vemos el domingo. La aclaración que comentaba que se suspende por lluvia. Sí. Uh-huh. En el caso de que llueva. No va a Pero suceder. Bueno, no, vale aclararlo. Ok. Si mucha gente se pone de acuerdo en algo, hay muchas más posibilidades. Bueno, no quiero ser pájaro de mal agüero, quería simplemente el lunes, aclararlo. Empujemos la lluvia hacia el lunes. Ahí va. Exacto, nos vamos escuchando Octaphonic, Mini Buda, el disco, el tema Subway Control. Y decime. Gracias a Nico, vos y Estudio Urbano, digamos, por este acompañamiento, este pedazo de ofrendas urbanas que siempre gracias. Es de ustedes. Gracias, son los músicos, dale, música. Hello. out, ticket, ticket, ticket, ticket, and out, and out, and out, and out.